Otro cimbronazo, un sacudón de sentidos. Zafarrancho. Zarandear. Munro. Escatimar. Chubasco de sentido. Bursaco. Deshuesar el pollo. Sanguango. Arginina. Turgente. Taxativo. Zángano. Conmoción. Convulsión. Sacudir. Mondongo. Cornita. Soquete. Estiércol. Cuchitril. El cimbronazo. Un sacudón de sentido. Muy buenas noches, muy buenos días, muy buen lunes para todos de aquel lado. Acá estamos con otro cimbronazo otra vez desde Radio Nauta, transmitiendo a toda la ciudad, el país y el mundo desde el Centro Cultural, Social y Político Olga Vázquez. Mi nombre es Demián y estoy acá con mi compañera Camila Catán. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos nuestros queridos oyentes y a toda la audiencia de Radio Nauta. Saludo a Juan Perilla, no sé si lo había saludado. No lo habíamos saludado. ¿Qué tal, Juan Perilla? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y la saludamos a nuestra compañera Camila Cremonte, que viene en camino. Dice que está entrando a la radio. Sí. Así que seguramente en el próximo bloque se incorpora. Así es, estamos acá como todos los lunes, pero ahora nos vamos a tomar un descansito porque se vienen las vacaciones de invierno y queremos ver un poco de nieve, cosa que en esta ciudad se pone complicada, así que vamos a ir a buscarla por otros lugares. Sí, nos vamos a tomar un descanso, como todos bien necesitamos, solamente de dos lunes. Así que dos lunes, si usted escucha raro el cimbronazo, es porque le mandamos un popurrí de muchos pedacitos de cimbronazos, claro, que han venido sucediendo. Tal vez encuentre un poco desactualizada la cosa. De paso, refrescan un poquito, ¿qué te parece? Sí, pero escúchame. Por favor. Bueno, hoy vamos a estar hablando de un tema polémico. Por ahí, no tan cercano a todo el mundo, porque ya voy a decir por qué. Pero sí todos creo que tenemos, aunque sea de lejos, una apreciación. Que es sobre la peluquería. El rubro peluqueril sobre nuestra cabellera, nuestros cortes de pelo, nuestra relación con el pelo y nuestra imagen. Y vamos a decir que, casualidad, Juan Perilla ha aparecido hoy con la melena totalmente macheteada. Sí, hoy el tipo justo se vino actualizado. El tipo se preparó para este cimbronazo, fue a la peluquería, se recortó la barba y se recortó el pelo. Sí, increíble. Es el día del comentario donde uno dice, che, hubo un temporal de viento que volaron chapas. Sí, claro. Sí, señores. Se puso complicado. Pero antes de arrancar con este programa... Mucho antes de arrancar con este programa, tenemos un par de cosas. Avisos parroquiales. Eso. Muchas gracias. Es la palabra exacta. Si quiere comenzar, yo la secundo. Yo los voy a invitar el jueves 16 de julio a las 18:30 horas. Se presenta el libro Código Rosa, que son relatos sobre aborto de Dayana Belfiori. Están todos invitados. Va a ser en el Pasaje Cultural Dardo Rocha. Los invita también la colectiva feminista Decidimos. Invita y organiza la presentación de este interesante libro sobre relatos sobre abortos. Quien no está en el tema, es un buen momento para acercarse. Buenísimo. Yo para el día siguiente, 17 de julio, viernes, hay una fiesta recital aquí mismo en el Olga Vázquez 60, entre 10 y 11, donde van a tocar Los Espíritus y Ney. Esta última banda es una banda muy buena. La otra no la conozco, por eso no puedo opinar, pero bueno. Con entrada a 40 pesos, sacando anticipadas en el espacio, allá en Diagonal 78, esquina 6. Ajá. O si no, 60 mangos en la puerta. Bien. Para escuchar un poco de rock. No se lo pierdan entonces aquí en el Olga. ¿A qué hora dijiste? Ah, no lo dije. A las 21 puntual. Ah, bueno. No se lo vayan a perder. Espíritu, no lo conozco, pero me dijeron que tiene fama. Sí. Ney por lo menos es una banda rockerita que a mí me gusta, medio psicodélico. tengo una para la competencia de tu evento. Ahí va. No, en realidad más que para la competencia, para la gente que para la diversidad. Elegir, exacto. Es el Festival de Afrobeat Independiente en La Plata, que se va a desarrollar en Pamplona, que queda en 44, 10 y 11. La verdad, no da para perdérselo. Va a tocar Minga y La Limaña Salsa Dura. La Afrobeat, además, la rompe. La Afrobeat la mueve. Es, la verdad que me estoy... Esto es a las 11 de la noche el viernes, ¿eh? Me estoy profundizando en la Afrobeat, la verdad. Es muy la lindo, rompe. Un muy lindo estilo. El mismo viernes también, para seguir sumando la diversidad, en Casa Animal se hace una fecha con Nunca Fui a un Parque de Diversiones, cuyo bajista ha estado tocando en vivo en estos estudios y en este mismo programa. Limbo Junior, después proyección de dos videoclips de My Fair Sony, y después fiesta hasta que sale el sol. Con entrada solamente 40 pesitos por dos bandas. Un lujo. Casa Animal queda en 10 diagonal 74, entre 8 y 9, y a la vueltita de Rey Lagarto, toda esta vuelta. Sí, ahí donde está la pared pintada de cebra, claro, está la puerta. Es fácil donde... descubrir la Casa Animal porque es muy animal. Yo no sé si van a ir este viernes, pero es una casa a la que uno tiene que entregarse a habitarla, ¿eh? Recomendable ese lugar, Casa Animal. Bueno, entonces tenemos, para el viernes tenemos fecha en el Olga, fecha en Pamplona y fecha en Casa Animal. Búscalo por Facebook si no pudiste anotarlo. Después volvemos en el tiempo y los invito mañana. Exactamente. A las 8:30 de la tarde, de la noche, ya no sé, ahí está más o menos más noche. Ya está oscurito. En el planetario de la ciudad, encuentro con Plutón. ¿Qué te parece? Impecable. Anda y encontrate con el... este planeta que nos está visitando cerquita, pareciera. Y que lo han discriminado, ¿viste? Que dijeron que ya no es más un planeta, pobre. Lo cagaron. Lo andan cagando, pero parece que en el planetario va a haber un evento donde uno lo va a poder ver hermosamente. Impecable. Así que el evento comienza a 8:30, pero una hora antes dice que se retiran las entradas. Y también, si no me equivoco, va a haber una proyección hecha por la NASA y no sé qué bola, que... pinta que está bueno. Sí, está prometedor. Así que eso es mañana a las 8:30 de la noche. Impecable. A mí se me han acabado. No sé si vos tenés más. A mí también. Es más, los invitamos a los oyentes, si tienen algún evento para invitarnos, nos publiquen en la página del Otro Cimbronazo. Si no le diste me gusta, dale un me gusta, por favor, les pido. Exijo, reclamo. Y publiquen los eventos ahí en la página que nosotros les vamos a andar haciendo difusión. Con todo gusto. Así es, así que ya contamos con la presencia de nuestra otra Camila, aquí del otro lado del vidrio, esperando, ansiosa, a reunirse con nosotros. Así que vamos a empezar con este programa. A la mierda. Aire FM 106.3 Radio Nauta. Bien, ya estamos entonces con todo en el otro cimbronazo. Camila ya está de este lado del estudio. ¿Qué tal? Bienvenida. Muy, muy buenas noches a Cami, a Lumi, también a Juan Perilla con un nuevo corte de pelo. Pido disculpas por el vino derramado. Alegría, alegría, dijo mi abuela. Sí. Todo vino derramado es felicidad compartida, dicen. Dicen, qué sé yo. Bueno, pero entonces, arranquemos acá. Hoy estamos con... para hablar de un poco de la peluquería, como bien habíamos dicho en algún momento. Y del pelo, el cabello, el vello. El vello, que no es lo lindo, sino el vello, con B corta. Claro, o sea, la relación de uno con su propia cabellera, que por más de que mucha gente se haga la boluda que diga, a mí no me importa, yo no me peino, eso es mentira. Porque no peinarse también es presentar una relación con su propio pelo y su imagen. Habría que hacer un estudio de la cantidad de veces, por ejemplo, que nos miramos al espejo por día. Sería imposible. Sí, y más allá de mirarnos al espejo o en la vidriera o en el vidrio de lindos edificios que hay por aquí, por la ciudad de La Plata, es la cantidad de veces que uno se toca la cabeza para acomodarse el pelo. Porque le molesta, porque le hace picar la cara, porque hay viento o porque le dio calor. O sea, eso también lo tomamos hoy en el cimbronazo como una relación con su propio pelo. Además hay como técnicas, uno las va desarrollando con el tiempo. Por ejemplo, las que hemos usado flequillo, tenemos nuestra propia técnica de peinado, por ejemplo. O el firulete enganchándote el pelo para que se te quede atrás. Hay como que se aprende con el tiempo a acomodarte de repente. Sí, bueno, si los nuevos cortes de pelo igual suelen complicar las cuestiones, pero si esto yo creo que lo tenía tan claro, ¿qué pasó acá? Que se te quedó el mechón corto, por ejemplo. Yo estoy convencida, de hecho, que hay cortes de pelo que necesariamente vienen acompañados con un gesto de pelo. O sea, uno no puede tener una cresta y que no venga acompañado del gesto de la mano deslizándose desde la frente hasta la nuca, por ejemplo. De gesto encrestador. Claro. No, o sea, uno no puede tener cresta si no hace eso. O el que se usa ahora, que es como que un sacudito ahí, un batido a las muchachas, un batido como medio que se corre en la raya, pero no tanto que se les cae el pelo. Para el costado. Es toda una práctica de hasta dónde muevo la mano. Es como batidita sobre arriba de la frente, tiqui, tiqui, tiqui, claro. ¡Hop! Y largo el hopo. Claro. Tengo una pregunta, ustedes que son expertas en este tema. Por reiteradas ocasiones en las que las he visto. ¿Vos también te batís el copo? No, sí. No iba ahí. Era por otra cosa. Vieron que también las mujeres usan mucho, ¿no? La cosa de como de querer llamar la atención de esa persona a la que intentan engatusar. También, ¿no? Moviendo el pelo. ¿Cómo no confundir el movimiento de seducción con el movimiento de peinación? Sí, de hecho hay un mito que dicen que entre los hombres, ¿no? Si uno está con una chica... Me hago el hombre ahora. Y la chica que está con vos, se toca el pelo, tipo se lo mira o se lo toca, es porque le gustás. Si se mira las uñas es porque tiene vergüenza. ¿Pero qué boludez es esa? Han llegado boludeces a mis oídos, no te puedo explicar la cantidad. ¿Qué pasa si yo justo me... se me entró tierrita en la uña y estoy justo viendo que la tengo y estoy empecinada a sacármela? Ahí está la pregunta. ¿Qué va a pensar el otro? Bueno, vos tenés que saber que si te mirás las uñas es porque tenés vergüenza, entonces no te sacás la tierra en ese momento. Claro. Pero más vergüenza me da la uña toda mugrienta. Te las hubieras pintado, negra. Es así. La voy a tener en cuenta. Y si se mira el pelo delicadamente, o se lo enrula y te habla tocándose el pelo, es porque está con vos. La piba está con vos. Yo no sé en los hombres cómo se trascola eso. O de lejos la sacudida también estaba... Que me dijeron que era como la sacudida, no sé cómo expresarlo en palabras. En radio. Claro, como el tirar el pelo con un movimiento de cabeza seco pero suave hacia el otro costado. Una cogoteada. Sí, yo voy a decir que cuando me quiero hacer la copada en la bici, me rasco como la nuca así y me suelto el pelo. en un típico ademán rockero. Yeah. Bueno, sí, yo soy un ejemplo de masajeo de pelo porque estoy continuamente con las manos en la cabeza. Básicamente porque es algo que me gusta mucho, tocarme la cabeza del pelo. Y ante la ausencia de una tercera persona que lo haga, bueno, uno tiene que... Yo admiro a la gente que cruza las manos y traspone atrás de la cabeza. Yo me contracturo. No me, o sea, no disfruto de esta pose, por ejemplo. Esa es la pose de sobremesa. ¿Esta? Sí. A mí es esta. Sí, con las manos bien en la pero panza. Expliquen nada en radio, por favor, les pido. Manos entrecruzadas por detrás de la cabeza y bien recostados sobre el respaldo de la silla. Cual satisfacción total y entrego a el mundo, ¿no? Porque las manos cruzadas sobre el pecho o la panza siempre son un poco de resguardo de uno, ¿no? Exacto. Varias corrientes psicológicas, lo han dicho, no yo. Hay otras corrientes que dicen que las manos sobre el estómago después de la cena, por ejemplo, puede favorecer la digestión. ¿Por el calentito? Morite muerto. Pero te podés poner un gato, una bufanda, una faja. Un gato masajeador también. Pero no quiero que empiecen a hablar de la digestión porque estamos hablando de la cabeza. O sea, rápidamente ustedes bajan de la cabeza a la panza y esto hoy en el cimbronazo no se puede. No se puede hacer. Vamos a mantenernos sobre la cabeza. Está perfecto. O sobre los pelos. Pueden hablar de cualquier sector del cuerpo con pelos. Resguardando el horario, ¿no? De protección al menor. No, eso no termina a las 10. El topollillo a mí me decía que a las 22... Y chucu, los niños chucu, chucu, chucu. Ah, no, será no, no. Hijitus, perdón. ¿Cuál era el topollillo? El topollillo... De... Hablaba nonino. Buenas noches, nonino. Oh, qué imbécil. ¿No? Yo encima siempre creí, toda mi infancia yo creía que el topollillo era argentino. Me llevó una decepción al descubrir que no, que era mexicano o algo así, no sé. Con razón. Horrible. Yo creí que lo había inventado Susana Jiménez, qué sé yo. Pero bueno. Bueno, ustedes saben... ¿Cómo arrancó la peluquería, ya que estamos hablando de esto? No estoy tan segura. Lo que nos compete. Ya hace mucho tiempo que hace mucho tiempo que existen peluqueros. Por eso es algo llamativo eso incluso. Yo sé que la gente le da importancia al pelo hace muchísimo tiempo. Más de lo que ustedes se imaginan. ¿Cuánto? Y muchos años antes de Cristo, por ejemplo. Milenios. Paleolítico, te diría. Porque Cristo ya se dejaba las lanas largas por algo. Por moda, nada más. Era un hijo de su tiempo, pobre. Además de Dios, ¿no? Sí, de hecho las modas vamos a tener que recorrer también porque larga data de cómo se usa el pelo de una forma o de la otra. Bueno, ¿y por qué le daban atención al pelo hace tantos años? Bueno, mira, yo te tengo láteca. Esto es del paleolítico que decía Cami, por ejemplo, era porque creían que el alma... y manifestaciones de los pensamientos estaban albergadas en el pelo. Entonces, no cualquiera tampoco te podía... No era que vos venías y decías, che, vení, te hago una cresta. No. La persona sabia, tipo sacerdote o alguna historia así, eran los encargados de cortar el pelo. Eran los peluqueros, los chabones. Porque era bravo, ¿viste? Y se cortaban el pelo como para quitarse lo malo, renovar energías. Un poco... mística que hoy sigue existiendo, ¿no? Pero esto ya pasaba hace como 7000 años, no sé, capaz que más. ¿Y en esa época también las mujeres lo usaban largo, por ejemplo, y los varones cortos? No. Ahí era un vale todo. Donde crecía, crecía, y cuanto crecía, crecía. Vale. Quedaba. Sí, pasa de también hace mil, ¿no? Todavía estaban vistiéndose con pieles de animales, andaban... Edad de piedra, ¿no? Pero después ponele una cultura parecida, los indios navajos, sur de Estados Unidos, creían también, como estos antiguos antepasados nuestros, creían que en los pelos se guardaban los pensamientos y la sabiduría. Los pensamientos más nuevos, cerca del cuero cabelludo, como que salían de la cabeza, brotaban y se iban corriendo por los pelos, y entonces los pensamientos más viejos en las puntas. Muy bien. Son los pensamientos más deshilachados, te digo, los de las puntas, si tenés puntas florecidas. Claro, ni hablar. Y yo pensaba, entonces, cuando te cortás el pelo, es también como renovar un poco la cabeza, ¿no? Porque tampoco podés llevar todo. O sea, que las que andamos con rodete en la cabeza, estamos en un quilombo bárbaro. Sí, mal. Todo mezclado. Sí, no. Sus pensamientos no tienen patas ni cabeza, están como... ¿Y la gente que se lo corta muy seguido no se deja...? Y tiene mala memoria, probablemente. Mira. Todo lo que se puede aprender. Entonces, para los navajos el pelo también era símbolo de sabiduría. Los tipos, los sabios, los viejos, tenían el pelo bien largo, que era también un reconocimiento de su estatus. ¿Me acordás en esta punta cuando una vez? ¿No? Mirá, agarrándose los mechones de pelo. Igual hay que andar con las ideas de toda la vida siempre sobre el pelo. Es fuerte la idea. Porque a mí hay ideas que me gusta soltarlas. Como diciendo, bueno... Nos vemos, ¿viste? No sos más parte de mí. Capaz arrancaban, claro, bueno, un pelito. Por eso como los del paleolítico que cortaban para sacarse como las malas vibras, ¿viste? Y arrancar con más fresco. Ahí. Y mira, del paleolítico hoy se sostuvo que año nuevo, pelo nuevo, la gente se hace unos buenos cortes de pelo antes de que termine el año. Y a otra cosa. Y a otra cosa mariposa. Mira. Bueno, si quieren seguir escuchando curiosidades, por ejemplo, los egipcios usaban el pelo rapado, ¿no? Los monjes incluso se afeitaban todo el cuerpo, ya era una anticipación de la depilación definitiva, más o menos. ¿Viste? Y de todo la onda metro de ahora. Pero eso tenía más que ver con la relación con el dios, tengo entendido. Con la religión, exactamente. Los pelos, los monjes se tenían que afeitar todo el cuerpo para no llevar como malas vibras a los templos y qué sé yo. Pero también había otra costumbre, con el pelo también, de que si un egipcio se iba de su patria a otro lugar, supongamos ahí cruzando el mar a España, andás a ver a dónde, no se podía cortar el pelo hasta que volviera a Egipto. Porque era una antigua leyenda de que el dios Osiris hizo ese juramento una vez que se fue. No averigüé bien por qué motivo, porque estaba apurado. Pero hizo ese juramento de no cortarse el pelo hasta retornar a su país. Y entonces después se mantuvo como costumbre durante cientos de años. Como fidelidad capaz. Claro, onda de decir... Yo me tomo el palo, pero el pelo... El pelo no y la barba incluso. Viste que uno si piensa en egipcios, piensa en tipos pelados con gorrito y lampiños, ¿no? Barba tenían los chabones. El famoso pelo promesa. Te claro. Dejás el pelo largo hasta que cumplas 15 años. Ah, eso es se molesto. Se usa todavía. Tremendo. ¿Y eso hace cuántos años más o menos? ¿Lo de los egipcios? Sí. Debe haber sido 3000, 2000 a.C. Más o menos, cuando eran power los egipcios. Claro. Cuando estaban ahí bien fuertes. Claro. ¿Y la peluquería como mercado? ¿Cuándo arrancó? De repente está lleno de peluquerías. La peluquería es algo moderno, de hecho. Algo moderno. Moderno tipo 1800, 1900. Pero antes estaba como el barbero. Claro, antes existía la barbería. Que lo más curioso encima, sí. En la Edad Media, la barbería, el barbero también era cirujano. Dentista. O sea, te sacaba muelas, te sacaba un par de órganos que andaban mal y te cortaba el pelo y la barba. La sí. Tenía clara con el cuchillo. Mal. Para lo que sea. Era como la función pinte. Del cuchillo y tijeras. Y eso se mantuvo hasta el 1800, 1700 más o menos. O sea, imagínate, vos decías, oh, me duele, tengo el hígado podrido. Venía el peluquero, te abría, capaz que con la misma tijera con la que, o la misma navaja con la que después te afeitaba. Y lo más bien, ahí te sacaba todo para afuera. Mi pregunta es que si los peluqueros de esa época hacían tanto lo que se les cantaba el orto como hoy en día... ¿Por ahí te sacaban un órgano más, te sacaban una muela más, como a ellos les parecía, o respetaban el malestar? Hay historias donde han cortado orejas los peluqueros. En su afán de velocidad y pum, a lo Tyson. Sí, pero digo, hoy a lo mejor te cortan más cortito de lo que uno quisiera, sí. ¿No? Porque se toman el atrevimiento de su propio arte. Pero... La pregunta es, en esa época, si tienen la misma actitud que ahora, era un despelote. Porque de repente vos decías, che, me duele el apéndice, sacámelo. Te sacaban también... Un pedacito de riñón y 10 centímetros de intestino. Tal cual. De es normal. Es normal, es normal. Te sí, lo vi pero... medio negro, viste, te lo saqué. Pasa que tenía las puntas crecidas, perdona. Sí, pero eso encima fue porque pensemos en la Edad Media... Justamente se trató de una época en que toda la tecnología y la ciencia dio como 25 pasos para atrás, ¿no? En relación a lo que venía antes en Roma, en Grecia, qué sé yo. Entonces, cuando arrancó recién la Edad Media, cuando cayó Roma, que ellos los que se hicieron cargo de la medicina y de toda la ciencia eran los curas, justamente. Entonces, en un principio, operaban los curas y les enseñaban cosas a los barberos. Así los barberos aprendieron a ser cirujanos. Lo que pasa es que de repente el Papa fue, no me acuerdo qué Papa, pero fue y dijo... Cualquier sangración, en esa época era muy común hacer sangrar a la gente para curarle males, tipo la fiebre o cosas así. Cualquier sangración es una herejía. Así que ningún miembro de la iglesia lo puede hacer. Ningún miembro de la iglesia puede abrir una persona en dos porque es pecado. Chau. Los monjes dejaron de ocuparse de la medicina y ahí entonces recayó en los barberos. No sé si fue para mejor o para peor. Simplemente fue. Qué raro la iglesia metiendo mano... En el atraso eterno de la humanidad. Porque si había curas que sabían operar bien, ¿para qué vamos a poner un par de sabandijas que saben usar los cuchillos para hacerlo? Usemos, bueno, combinemos las cosas. Pero los barberos igual estaban chochos, porque a partir de ahí, sabemos, hoy día los médicos, los cirujanos siguen siendo medio dioses, ¿viste? Imagínate, el barbero era... Todopoderoso. Capo mafia en esa época, era parte de la corte, ¿viste? Yo me encargo. Claro, cuchillo. Está todo bien, monje, padre, no pasa nada, nosotros nos hacemos cargo. Ya fue. Y la pasaron re bien. Pero incluso mucho antes de que exista la iglesia y el Cristo y eso, yo anduve también averiguando que había... la gente ya se andaba peinando. O sea, ya hacía representaciones de los dioses y de... Se encontraban restos arqueológicos, se encontraron. Que los restos arqueológicos eran figuras humanas con... Capaz que no tenían forma en la cara, era una derecho, estaba en la carita, digamos, tallado, pero con peinados, con forma, dándole importancia, no al azar, digamos, de la cabellera de la estatuilla que se encontraba. Así que parece ser que antes que figurar la cara era más importante el pelo hace más de 25.000 años. De hecho, alrededor de entre 1700 y el 1800, por ahí, los jueces, digamos, los juristas de la sociedad tenían que tener determinado peinado, no sé si recuerdan esos bucles, grises, claro, esas pelucas, donde la peluca era el poder. La peluca era ese poder y además era... Yo me estoy disfrazando, yo soy juez, bueno, jueces, reyes, todos, todo lo que era la autoridad moral dentro de la sociedad, usaba como tengo todo este pelo. ¿Zarpado? De hecho, las mujeres con esos peinetones gigantes como que les estiraba la cabeza para arriba. Sí, sí, sí, incluso era parte del disfraz, digamos, hay películas donde se les cae eso y es una vergüenza frente al resto. De repente el gordo estaba pelado. Pero además lo interesante y lo loco, ¿no? Es que los jueces de Inglaterra se siguen vistiendo así. O sea, desde hace 400 años se siguen vistiendo con toga negra y con peluca. ¿Hoy en día? Hoy en día. ¡Qué bárbaro! Porque quedó ahí. ¡Qué bárbaro! Quedó instituido, digamos, más poder más acartonado que el Poder Judicial no conocemos. Y ahí está la prueba viviente de que eso es así. Capaz que para que no lo reconozcan en la calle. Y es una buena, ¿no? Porque de repente el chabón está con esos bucles blancos, sale a la calle y el tipo tiene pelo corto y negro, es otra persona. Escúchame. Bueno, vamos a escuchar un poco de música entonces, que volvemos enseguida. Tenemos un montón de información y un montón de cosas para seguir boludeando. La Talleres en el Olga. Talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Los martes y jueves a las 11 de la mañana, yoga. Para participar, acércate en el horario de cada taller. Para más información, entra al Facebook Olga Vázquez. Centro Social y Cultural, 60, entre 10 y 11. Expandiéndose en el aire. Radionauta 106.3. Radionauta 106.3. Hola, mi nombre es Carla y bueno, le debo al rubro de la peluquería conocer que tenía rulos. Yo solamente sabía que de chiquita y por fotos de bebé tenía rulitos, pero después cuando fui creciendo y más en la adolescencia, me hice de todo en la cabeza, así que nunca supe cuál era mi pelo natural. Y hasta que un día fui y a la peluquería tipo 18 años y el peluquero me dijo, qué lindos rulos que tenés. Y ahí supe. De hecho usaba ruleros en la adolescencia pensando que no tenía. Pero bueno, tarde pero seguro, ahora los utilizo. Bueno, ahí escuchábamos a una de nuestras oyentes para que se enteren de que la consigna de hoy es, bueno, ¿qué le debes a la peluquería y qué es lo peor que te han hecho en la peluquería? Justo si usted, ahora... Perdón, sí, sí no, justo por favor. Carla estaba haciendo un buen dato del peluquero que le hizo redescubrir su originalidad, ¿no? Sí, sí. Estaba tirando buena onda. Una de las pocas historias que conozco con final feliz de peluqueros y clientes. Si usted quiere ser partícipe del segmento de Cami y la Gente, como el que acabamos de escuchar, solamente tiene que cruzarse con nuestra simpática compañera por la calle y reclamarle que lo grabe para que usted salga al aire. Hágame preguntas. Bueno, y la verdad que si no me cruzan por la calle, no tienen el honor de cruzarme. Pueden mandarme un WhatsApp quienes tengan mis contactos o a Camila Cremonte o a Demián De Fino y contar su breve experiencia. Y si no es así, puedes simplemente escribir en la página del Otro Cimbronazo en Facebook, donde es Otro Cimbronazo, valga la redundancia, sino llamar en vivo y en directo cuando nosotros estamos aquí haciendo este programa al teléfono de Radionauta, que es 451-6917, y nuestro operador Juan Perilla lo atenderá con mucha servicialidad. De hecho, creo que el sueño de hoy que tengo, mi sueño hoy, tengo un sueño de hoy nomás, es que llame una vieja o un viejo indignado por lo que con una experiencia totalmente profunda e indignante en una peluquería, puede llamar. ¿Sabes cuál es el problema? Que ahora ya nadie va a querer llamar porque van a estar catalogados como viejos. Tendrías que haber dicho señor o señora de edad, porque si no, ya quedan quemados, ¿viste? Bueno, llame, no importa su edad, llame indignado de lo que ha pasado en la peluquería. Así es. Porque la gente que se corta el pelo, a veces se va indignada, a veces se va muy contenta. Cuestión que va con una intención. Va a mí cortarme el pelo cresta porque me quiero parecer a Marcos Rojo, por ejemplo. No. Hay gente que cae con la foto a la peluquería, ¿eh? Ojota, déjame parecido a ella. Y la cuestión es que no tiene ni el pelo igual, ni las mismas condiciones, ni la misma cara. Eso debe ser un problema, bueno, ¿no? Pero de desear se vive. Yo tengo un par de historias que no las voy a contar acá en el aire, pero de unas tías que fueron... Una tía que quería quedar igual a la otra tía, porque le gustó como a esa tía le había quedado bien. Y resulta que eran mellizas, no me digas. No eran mellizas, de hecho eran muy distintas. Le dijo, pero iban a la misma peluquera. Y le dijo, déjame igual que Pepita. Le dijo, pero yo te hago el igual de Pepita, pero Pepita es Pepita y vos sos vos. No importa, haceme lo mismo. Horrible le quedó. Pobre. Sí. ¿Se fue, habrá ido desilusionada o se fue contenta y después se desilusionó después de la ducha? Creo que se fue contenta porque le hicieron el capricho, pero le quedaba horrible. Hay un cambio, ¿no? Entre cuando salís de la peluquería, la primer ducha, la primer semana. Es todo un proceso. Todo un proceso. Hasta lo sufro yo, que tengo pelo mucho más corto que ustedes. Cuestión, ¿qué pasa cuando uno mira a una persona que viene caminando por la vereda y tiene rapado los dos costados? No sé, ¿qué pasa? ¿Qué se nos ocurre? Qué hippie. No tengo mucho, perdón, pero realmente no tengo muchos pensamientos sobre la gente en la calle y me agarraste desprevenido, si no podría haber inventado. En tu casa. Llega alguien a tu casa, te golpea la puerta, te dice hola, ¿qué tal? Tiene una cresta de un lado y de otro lado tres rayitas. Jugar de fútbol. Muy bien, has acertado la consigna. Igual les quiero decir que ahora últimamente los jugadores de fútbol es como, se rapan todo y dejan como una especie de jopo poblado, de pelo poblado, tupido, frondoso. A lo Johnny Bravo. A lo Johnny Bravo, solo el jopo. Sí, o también el dibujo con maquinita acero, ¿viste? El dibujo de cosas o escribir cosas en la cabeza, eso también está muy de moda. Yo ¿no? veo eso y digo, qué paciencia, loco, te admiro. Hay una nueva en los jugadores de fútbol que es una rayita que es más profunda que el rapado, digamos, del que viene el costado, que separa este jopo frondoso de la parte rapada. Ajá. Lo he visto en varias entrevistas, todos tienen como tuki, una rayita como más de un número mayor sería en la, claro, en la 500 más meter. Profundidad. Se le ve más blanco, para así decirlo. Es bien. Como la nueva moda, que nos está escuchando y tienen ganas de parecer tu jugador de fútbol, se puede cortar el pelo de esa manera. Bueno, y mira, y si te viene uno que tiene como toda la cabeza rapada, pero una mata como de rulos arriba. Si usa anteojos en forma redonda, es hipster. Cuadrados, en realidad. Ah, cuadrados. Yo, más que hipster, diría que si tiene rulos, le molestan los rulos en la nuca. Y está fresco, de esa forma. Hay un famoso, ahora un corte medio rombo, ¿no? Que es como una cabeza media en cono que se ensancha abajo las orejas y después se rapa abajo. Sí, se está usando como, si me dejas ser más precisa, como la órbita de... Si nuestra cabeza fuera un planeta, Júpiter, por ejemplo. La órbita tipo donde estaría el anillo. El anillo. A la mitad de la cabeza. Yo para que dimensione a nuestros queridos oyentes. Como si fuera un brócoli. Claro, el corte brócoli le podríamos decir. Bien dicho acá el compañero... Dijo el corte de brócoli, está muy de moda. Yo no sé bien por qué. Yo la verdad cuando dijiste rombo me imaginé, ¿te acordás de esa película muy antigua de los cabezas de huevo? Te juro que pensé en eso automáticamente. No. ¿No la tenés? No. Oh, es una película muy mala, pero o sea, legendaria. En vez de ponerte una taza ahora y cortarte la cabeza, ojalá que no te corten la cabeza, te cortan el pelo, te pondría una especie de colador, de embudo. ¿Y te cortan el pelo alrededor, sería? Claro, pasa que a través del embudo debería salir el pelo que uno le tienen que cortar. Puede ser el embudo del azúcar, por ejemplo, claro. Que es direccional. Esa onda. Nunca atravesé el azúcar por un embudo, pero puede ser. Pero esa que tiene una boca ancha y después una boca finita. ¿Cómo se llama es eso? Es platense, definitivamente, Cami, no la podemos sacar. Pero qué hija de... No, yo no sigo. No, el corte taza ha sido castigo de muchos compañeros míos de la primaria, muy por merecido seguramente. Sí. Había que pensar un monje, automáticamente. Falta la toga y la soga atando, ¿viste? Monje franciscano. Y, bueno, la peladita en la coronilla. Pero opa, después esa pelada es igual. Ahí más que la imagen previa, me imagino siempre el momento en el que están cortándole la cabeza. Me siento que están con una olla en la cabeza, que no ven nada durante un rato, y su madre... o padre o gente que le corte el pelo cortándole, digo, ¿cuántas horas habrá estado bajo una taza, por ejemplo? ¿Habrán podido sacarle la taza? ¿Se habrá vuelto café con leche? Tremendo. ¿Te ponen aceite alrededor? Hablando de las madres cortando los pelos, cuando me pasaba, cuando veía unos hermanitos todos rapados con el pelo muy corto, dije, esta se cansó de sacar piojos, por ejemplo. ¿No les pasó? Pensar los hermanitos peinados igual me molesta. Eso de que de repente hiciste 3x1, escúchame, no estás respetando la identidad de cada cual. Es un niño, no tiene identidad. Hay que tener tres pendejos, te digo. Hay que tener pendejos y verte ahí en esa situación. Que encima sean hiperactivos y molestos. Taza para todos. A mí me molesta más todavía ver mellizos iguales, idénticos. Viste que no solamente le cortan el pelo igual, sino que ya los visten. Y... tienen la delicadeza de elegir un color para cada uno. Nada más que ese color es estático a través del tiempo, durante años. Entonces, uno es azul y el otro es rojo. Eternamente. Ya fue. Entonces, después vos lo reconoces, porque son iguales, decís, claro, Jorge es el rojo, Mariano es el azul. es funcional, de hecho, al último. Yo igual, las madres que lo cortan, estoy incomprensiva hoy, permiso. Estoy comprendiendo al mundo. Pase, señora, paciencia, está muy bien. Y digo, si vos querías tener un pibe y de repente tenés mellizos, ¿sí? ¿Sabés qué? Yo quería tener uno, así que los viste iguales. Voy a hacer de cuenta que tengo uno solo. Voy a hacer de cuenta que tengo uno solo y un momento miro a uno y en un momento miro al otro. Y a la puta que lo parió. Pero qué madre más comprensiva esa. Qué buena madre. Está muy bien. Se hace la borracha, digamos. Anda viendo doble por ahí. Y qué sé yo, ¿viste? Imagínese el desconcierto de la gente, ¿no? Que de repente le diga, che, ¿y tus hijos? No. Yo tengo uno solo, señor. Disculpe. Totalmente negadora. Aquí viene uno y el otro nene y no lo conozco. Hace rato que lo viene siguiendo aquel, no sé. Ah, ese no es mío, ¿viste? Bueno, pero por ejemplo, ¿vieron esa el peloncha? ¿El pelo de concha? Sí. Pero fuerte. Distribuido todo a lo largo de la cabeza de una persona. ¿Vos decís cuando un pelado se hace un implante? Por ejemplo. Los pelonchas siempre es recomendable el pelo corto, ¿no? Porque ese peloncha estirado eternamente. Pero es un afro recopado ese también. No, una cosa es el afro, que tiene mucha onda, y otra cosa es el peloncha. No pudo peinarse y... El peloncha es como un afro degenerado. Sí. Yo más que peloncha, porque para mí el peloncha solo viene el pelo de la concha, diría pelambre. Porque es pelo de alambre. Muy bueno. Nunca me lo hubiera imaginado. Resulta que el pelambre tiene una tendencia a no resignarse a que tienes pelambre, entonces le pone onda. Igual a mí me gusta, porque es la rebeldía encarnada en un pelo. Entonces está bueno porque... ¿Pelo encarnado querés decir? ¿Cómo está de cimbronazo con el juego de palabras hoy? Increíble. No, me gusta, porque también el pelo pobre es un esclavo nuestro. Nosotros al final hacemos lo que queremos y cada tanto se revela, y para mí hay que festejarlo cuando se revela. Yo todo bien con el pelo rebelde, pero ¿qué pasa cuando afectás al otro? Si en ese afán de dejar tu pelambre, saludás a uno, le clavás en el ojo un pelo. Bueno, no es tan grave, le podés encajar una patada en los huevos y es peor, te lo aseguro. Sí, no tengo huevos. Visto desde ahí, siempre hay cosas peores. Casarse y vivir con la suegra. Pero existe la crema de peinar. Llegó al mundo ese invento maravilloso que todo lo deja grasoso y duro. Y duro y en su lugar. Y en su lugar a los pelambres y las pelambras pueden usar. Bueno, o el fijador también, que yo tengo que admitir que soy un adicto al olor del fijador. No uso fijador, no me mire con esa cara, compañero. Te veía un poco el pelo duro, pero no. Brillante, mira. No sé si el agua con azúcar. No, de hecho, mi madre lo usa para fijar retratos hechos a carbonilla. Ajá. Y de ahí conozco el olor, que me encanta encima. Yo me llevaría un frasquito de fijador de pelo a todos lados solamente para olerlo. O un pañuelito impregnado en fijador. Mira. Duro, imagínate. En un momento se usó mucho el fijador, que de repente se batían y quedaba. Y es de señora hoy día, ¿no? Yo me di cuenta que el fijador, estando en el... Debo decirle acá a mis queridos oyentes que he andado en el mundo de la peluquería. Y cuando he estudiado el rubro, el fijador me di cuenta que estaba mal usado. Porque el fijador se usa en un momento donde el peinado ya está terminado y se le pone fijador. Para lograr un poco más, un poco menos de movilidad, pero no se pone tipo una capa que queda duro. El pelo debe moverse igual. Claro, si no es querer como tapar el sol con un dedo, no decir, bueno, yo quiero este peinado... inmutable para toda la vida y no. Lo que ayuda es a que, como el pelo no es uniforme, lo haga un poco más uniforme. La culpa sigue siendo de los y las peluqueras, o sea, que usan mal las cosas. Tienen la culpa de todo. Evidentemente. Eso no hay dudas. Lo que banco a los pelambres cuando de repente se los hacen rastas. Se resignan a que su pelo es así y se lo peinan de manera trenzada. Bueno, usted se ve un hippie, ¿en qué piensa? Rastas. Era al revés la pregunta, es verdad. Si era un rastudo, ¿qué piensan? Un hippie. Sí, ojo. Pero sí, es lo que mismo. Hay una gran diferencia entre el rastudo de moda y el rastaman. Fireman. Fireman, que viene de la cultura rastafari. Que ya algún día haremos un programa sobre la cultura rastafari, que es todo un mundo muy profundo que hoy no vamos a poder desarrollar. No, yo ni me metería ahí. es un mundo complejo. Es un día que no venga Lumi, hacemos un simbronazo de Rastafari. Es verdad que se puso de moda, pero hay toda una técnica de cómo hacer. Viste que si no están las ratas y las rastas, digamos. Está esa rasta que está como desarmada, que se cae así porque es ancha, angosta, llena de cosas blancas que uno no sabe qué es. Y también está la rasta que está bien hecha, que se le pone vela alrededor, se la cose. Es la diferencia entre un hippie y un hippie con OSDE, digamos. Puede ser una buena diferencia. Bueno, pero antes quieren que hablemos de una cosita nada más, porque estamos hablando justamente de estereotipos y nos falta uno muy importante, me parece. ¿Cuál es? El pelado. ¡Oh! El pelado justo es la pérdida para el rubro peluqueril, digamos. O sea, el pelado no significa alguien lucrativo para el mundo de la peluquería. La revolución del mundo peluqueril, ¿podemos decirlo? ¿Podemos el rebelde, decir. El pelado? Sí. A mí, si me permiten, me acabo de acordar una anécdota. Porque hubo una época hace 3 años, 4 años, que de repente, por lo menos a mí me pareció que los pelados se estaban multiplicando. Como si fueran conejos, más o menos. Pero estaba en una plaza, sentado una noche, tarde, día de semana, además tipo 2 de la mañana, con un amigo tomando una birra, ¿no? Sí. No pasaba nada. Plaza San Martín, pleno centro, no pasaba nadie. Pasa un auto con un pelado. Nadie lo nombró porque era un auto con un pelado, ¿no? Pero los dos después nos dimos cuenta de que nos habíamos fijado en él. Pasa un segundo auto, un pelado. Pasa un tercer auto, un pelado. ¿Cómo ahí, se llama la obra? Ahí sí, ya dijimos, yo le pregunto a mi amigo, che, ¿te diste cuenta que los 3 últimos autos que pasaron iban manejando pelados? El chabón no se animaba a decirlo por dudar de que yo cuestione su cordura, ¿no? Tenían una fijación. Claro, pero decimos, bueno, sí, mirá qué zarpada coincidencia. Pasa un cuarto auto, en el medio ninguno, ¿no? Pasa un cuarto auto... Otro pelado. Dijimos, no, pará. Si pasa otro pelado, es el apocalipsis peladil. O sea, gachi. Así. Nos quedamos todos de orto en un mambo recopado. ¿Y vos podés creer que pasó un quinto auto con un pelado? No te lo puedo creer. No, increíble. No, eso fue una... Pasa que vino a confirmar la invasión de pelados que yo venía presintiendo hacía un par de meses ya. No para pelearte, pero sí para poner a consideración de los pelados, suelen ser más visibles. Uno en la oscuridad del pelo puede esconderse entre la noche. No, es que no pasó ningún otro auto, ese es el tema en el medio. Ninguno, porque era un martes a las 2 de la mañana, ponele. Lo que pasa, que lo que vos no sabías, que esa noche se conmemoraba, era la fiesta del pelado. Y estaban yendo todos desde ese lugar, ¿viste? Podía ser, yo por eso no le encontré explicación racional, no lo sé. Para mí hay varios tipos de pelado igual. Pero los podemos hablar en el otro bloque, porque es todo un tema más para el ámbito de la peluquería, que yo creo que si los peluqueros tienen que hacer la guerra, se la van a declarar a los pelados, porque justamente son los que no les dan de comer.

Pues sí, estoy en una época de ocultamiento, así como el otoño, pero bueno, ya estamos reapareciendo para compartir con ustedes un poquito de esas historias que nos ayudan a caminar, que nos ayudan a pensar y que nos ayudan a entender la vida desde la ficción que traen las historias, los relatos. Contarles yo por lo pronto que Javier tiene una cabellera larga. Larga, larga. Larga, larga. Y me gustaría que nos cuentes si tiene algún origen, si solamente es no querer entrar a una peluquería o te es calentito en el invierno. Bueno, yo escuchaba que decían que los pelados dejan sin trabajo a los peluqueros, pues yo tengo mucho pelo y también no le voy a comer a los peluqueros. Lo mío es más bien una cosa de placer. Ya hace 10 años que he dejado crecer mi cabello y también me lo corto yo mismo a veces con unas tijeras o alguna amiga hace los buenos oficios y me corta mi pelo porque me parece que es una buena herramienta tener el pelo largo, ¿no? Me gusta, me parece lindo y pues lo que no me gasto en peluquero me lo gasto en champú y en acondicionador. Entonces es una cosa por la otra. Es lo mismo al final. Lo gracioso era además que justo estuvimos hablando de pelados y que hay un peludo, ¿no? Sí, es buenísimo. Sí, sí, pues vamos a ver qué hacemos. Hoy he vuelto por aquí a este lugar que tanto me gusta. De verdad que celebro mucho que sigan con esta onda de las historias. Y he preparado por ahí una historia que en su momento pues la vamos a contar que tiene que ver un poco con esto del pelo, que es el tema que están tratando hoy aquí en Otro Cimbronazo. ¡Ah, increíble! Yo digo que entonces vamos a escuchar la historia y después seguimos charlando un ratito más. Hay personas que nacen envueltas en la piel de la mala suerte, o al menos eso piensan. Sin embargo, la vida da sus giros y lo que un día es tristeza, quizá por estos golpes del destino, se puede convertir en abundancia, en alegría. Carlos. Carlos es un pelado que va por la calle, camina por las noches, con su cabeza descubierta recogiendo cartones aquí, allá, de arriba a abajo, de izquierda a derecha. Carlos, el cartonero, vive esa vida, la única que tuvo la posibilidad de vivir. Su esposa lo abandonó después de que su hija, esa pequeña niña de pelos rojos tan hermosos, muriera atropellada por un auto. Esa niña era quizá la razón que unía a Carlos con su esposa, y al no tenerla, al estar allí en el cielo, esta mujer decidió abandonarlo para siempre, por lo cual Carlos se hundió en una profunda tristeza, en el vicio, en el alcohol, y no le quedó más remedio que ir por allí, viviendo de la basura, viviendo de los desechos, de los cartones que otros dejaban. Carlos camina por la calle, recoge un cartón, recoge otro cartón, pero nunca pierde la esperanza. Junta algo de dinero y, como todos los días, Carlos se va y compra la lotería. Pierde. Pierde, recoge más cartones con su cabeza destapada, con el frío invernal, pierde, pero una noche, porque así son los cuentos, con el número 5444, Carlos se gana la lotería. Y ya que se encontraba solo porque su pequeña niña de pelos rojos no estaba con él, porque su mujer lo había abandonado definitivamente y para siempre, decide cumplir uno de esos sueños que uno tiene guardado, porque todos tenemos algo por ahí guardado, algún sueño que queremos cumplir. El de Carlos era un sueño muy sencillo. Quería conocer el mar. Así fue que Carlos tomó un avión y se fue hacia San Andrés y Providencia, allá en Colombia. Pagó la mejor habitación de un hotel y se dedicó a cumplir su sueño. Se levantaba muy temprano. Y ese primer día fue hasta el mar, a ver el mar de los siete colores, a ver esas arenas blancas, a escuchar la brisa, a sentir el fuego que está allí en ese sol del trópico. Y muy contento, muy feliz, después de ver ese mar que nunca antes sus ojos habían contemplado, Carlos volvió al cuarto del hotel. Cae la noche. Carlos se encuentra mirando la televisión y de repente a la puerta tres golpes. Carlos no entiende muy bien, no ha pedido ningún servicio a la habitación, sin embargo se dirige a la puerta, la abre y cuando está abierta, al otro lado halla una mujer de cabellos rubios, muy, muy, muy hermosa. Y esta mujer, mirando fijamente a Carlos, le dice: Carlos, hágame un favor, regáleme un vaso con agua. Él no entiende, sin embargo se dirige a la llave, a la canilla, sirve un vaso con agua y regresa a la puerta. Cuando esto ocurre, la mujer de cabellos rubios ya no se encuentra allí. Él alza los hombros, deja el vaso y se queda pensando. Después le viene el sueño y se olvida para siempre, quizás, de esta mujer. Llega de nuevo el sol y Carlos a la siguiente mañana se va para la isla de Providencia a conocer las majestuosidades, las palmeras, a beber agua de coco y pasa el día allí, descubriendo ese mar, la hermosura del trópico. Y cae de nuevo la noche, Carlos agotado, muy agotado, con esa cabeza tan quemada por la alopecia, llega de nuevo allí, a su cuarto, y prende el televisor haciendo zapping hasta que llegan las 11 de la noche, hora en la cual suenan los 3 golpes. Con un presagio de lo que iba a ver, Carlos se dirige a la puerta, la abre, y allí está nuevamente esa mujer de cabello rubio que suavemente le dice: Carlos, regáleme un vaso con agua. Él se dirige de nuevo hasta la cocina, sirve el vaso con agua, llega donde está ella a la puerta, pero ¡oh! La mujer no se encuentra, ha desaparecido de nuevo. Esta vez, confundido por la intriga, madruga y se acerca a la entrada del hotel, habla con el Botones, esos personajes de hotel que todo lo saben, que todo lo ven y que todo lo han vivido, y le pregunta: buen hombre, quiero hacerle el siguiente cuestionamiento. Cada noche allí en la puerta de mi habitación, a las 11 suenan 3 golpes y hay una mujer que aparece y me pide un vaso con agua. Ella es rubia, tiene los ojos claros y no entiendo porque yo voy, sirvo el vaso con agua, llego donde está ella a la entrada, pero resulta que ella no está. No sé quién es esa mujer, me parece muy misterioso. Y mientras decía esto, el Botones del hotel empieza a cambiar su semblante y tomando un poquito de respiración y pensando en cada palabra que le va a decir a Carlos, le responde lo siguiente: pues mire, esta mujer, tal cual usted me la describe, se me hace muy parecida a una mujer que se llamaba Claudia. Y digo, se llamaba Claudia porque esa mujer hace 3 meses que tomó rentada esa habitación y una noche a las 11 de la noche decidió saltar al vacío. Se quitó la vida sin que nadie supiera por qué. Carlos, que era un tipo de la calle, Carlos que recogía cartones, Carlos que conocía las vicisitudes de la vida y que no le tenía miedo absolutamente nada, decidió aguardar en la habitación. No escapó como haría cualquiera de nosotros. E hizo una cosa importante. Esa noche, antes de las 11 de la noche, sirvió un vaso con agua y lo colocó en la mesita que estaba contigua a la puerta de entrada de su cuarto. Prendió el televisor y se sentó a esperar. A las 11 de la noche, sonaron los 3 golpes. Carlos lentamente se acerca a la puerta, la abre y allí está esa mujer rubia que suavemente le dice: Carlos, hágame un favor, regáleme un vaso con agua. Él agarra el vaso que colocó en la mesita, se lo entrega a la mujer, ella lo recibe y empieza a tomar sorbo a sorbo el vaso con agua. Cuando está a la mitad, Carlos la detiene y le dice: espere, ¿usted se llama Claudia? Y ella le responde: ¡no! Ménilmontant, mais oui, madame, c'est là que j'ai laissé mon cœur. C'est là que je viens retrouver mon âme, toute ma flamme, tout mon bonheur. Quand je revois ma petite église où le mariage allait. Thank you. games. And I don't have hopes and dreams, baby. I just don't have anything. Bueno, ahí estuvo Javier, nuestro cuentero, con este relato que nos ha dejado los pelos de punta sobre el final. No conocemos el origen, se ve que hace varios años. Si alguien lo conoce puede avisarnos. Muy bueno. La verdad nos dejó los pelos de punta. Qué susto me pegué. Bueno, ese era el objetivo. De repente es una historia que no tiene un desenlace muy, muy amplio, como de pronto estamos acostumbrados aquí en el otro cimbronazo, pero es una historia que ante la consigna que propusieron hoy me dijeron que era sobre el pelo y empecé como a buscar en mis historias a ver qué había por ahí, y me acordaba que esa historia que no recuerdo muy bien de quién es, porque la escuché quizá en algún campamento, en estos lugares donde uno va a pasar una noche de velada. Me pareció muy linda y la decidí contar, pero no sé cuál será la fuente. Hay muchas historias que tienen como esa estructura y se trabajan todas para que tenga este final que de repente le pone uno los pelos de punta, ¿no? Sí, yo estaba pensando eso, que era muy historia fogón, ¿no? Muy historia fogón. Y yo ahora les propongo hablar un poco de los no pelos. O sea, la gente que no tiene pelos directamente en la cabeza. ¿Vos qué pensás de esa gente? ¿Tenés alguna...? Alopésicos. Alopésicos. ¿Vos tenés alguna...? ¿Un pensamiento sobre los pelados? ¿Los admirás? ¿No te los bancás? ¿Algo neutro? ¿Qué te pasa con los pelados? ¿Vos te cruzás un pelado en la calle y qué pensás? Me parecen personas particulares, ¿no? Yo vivo con un pelado, es un colombiano, pero es un buen tipo, se llama Juan Carlos y el tipo es muy bueno. Aunque pelado es buen tipo, digamos. Mira que los pelados son buenos para cocinar, porque ya tienen la seguridad, no tienen que usar gorrito ni nada, porque no va a caer ningún pelo. Entonces uno encuentra que hay mucha gente en la cocina que es pelada por el tema de la cocina. También está el tema de los skinhead, por ejemplo, que es otro concepto que mucha gente les tiene miedo porque son pelados y andan en banda y porque le dan en la jeta a todo el mundo, entre comillas, pero son construcciones colectivas, como decía Galeano, ¿no? Si el pelo tuviera mucho que ver, estaría por dentro y no estaría por fuera. Entonces creo que no, son decisiones de cada uno, o en ocasiones ni siquiera decisiones de cada uno, porque pues hay gente que hereditariamente no tiene pelo. Mi padre es calvo, yo no sé por qué yo tengo pelo, porque ya está... ¿Sabes tan peludo? Claro. Y genes de la madre. Puede ser, sí, saqué el pelo de mi madre, no el pelo de mi padre. Pero no, yo pienso que trasciende, ¿no? Trasciende. Hay pelados buenos, hay pelados malos, hay peludos buenos y hay peludos malos, ¿no? Bueno, yo tengo una cita de otro filósofo popular como Galeano. No sé si llega tanto, pero... Un tipo dijo, el pelo es lo primero y los dientes lo segundo. A la mierda. El pelo y los dientes. Si un hombre tiene esas dos cosas, lo tiene todo. Eso lo dijo James Brown, que es el rey del soul. Y es un tipo que tiene una peluca... que yo le recomiendo, si usted no lo tiene en vista, que lo googlee, porque tenía una peluca interesante el chabón y era el rey del swing para bailar, se movía como un animal. ¿Y los dientes del muchacho qué tal? Y los dientes eran impecables, tenía una dentadura así de grande, blanca, brillante. Así cualquiera igual. Es lo mismo que yo diga que ser bajito es lo mejor del mundo, bueno, tengo... Nada más tengo que puedes tener menos adeptos, nada más. Yo, hablando de los pelados, ¿de dónde salió la idea de que tocándole la bocha al pelado tenés suerte? Es una re buena pregunta, no tengo idea. Pasa que pasa un poco. Yo la verdad que veo una pelada y no te digo que ando sobando a cada pelado que me encuentro, pero me dan ganas de pasar la mano por ahí. No sé, yo una vez me recuerdo haber tenido ganas más bien de... Más que de tocar la pelada, es más bien darle como un saque, así un... ¡paf! En la nuca. Y una vez me tuve que contener mucho porque me tocó en el cine adelante un pelado de 2 metros, ¿entendés? Y me tuve que contener un montón para no darle un... Un saque. Un correctivo. Sí, porque está el pelado rapadito, por ejemplo, que te dan a hacer... Shhh, que uno corre claro, por la el pasadita pelo. Que te raja la mano. Claro. Y después está el pelado calvo, donde se le notan las arrugas de la cabeza, que de repente uno encuentra que la cabeza tiene forma. Antes, viste, como decís, bueno, la cabeza tiene, termina teniendo el forma de tu peinado, ¿no? En un momento tenés la cabeza más cuadrada que otras, más redonda que otras, pero el pelado, si tiene una cabeza, por ejemplo, cuadrada... No tiene cómo manejarlo, digamos. Se le ve, ya está. Igual, generalmente, el pelado, por decisión, no tiene cabeza deforme. ¿Sabe que claro, vos decís que la tantea antes de decidir. Y para mí que sí, dice, a ver, estoy bastante bien ergonómicamente, sí, es aerodinámica, vamos. A mí me llama la atención mucho el rollito de la nuca, porque es algo que debemos tener todos, ¿no? El rollo atrás de la nuca cuando uno mira la luna, por decirlo de alguna forma. Pero el pelado decide mostrarlo. No sé si lo decide tanto igual, ¿no? Pero dice, acá está mi rollito en la nuca. El rollito de la nuca es hasta dulce. El que no se perdona es el rollito en la... ¿Cómo sería? Cúspide. La cúspide, que es el nota de la gente que suele tener ese sol que empieza a aparecer. ¿Un rollito? Tiene algunas la pileta. Cabezas. Claro, con la famosa pileta de repente tienen un rollito ahí. Ajá. Como una cabeza con arado. Para mí es un pensamiento que se les ha atravesado y todavía no han llegado como a la llanura de poder... alisarlo. Tendrían que bajar un poquito la frente. Como para puede ser. También está el dicho de una pelada basta. ¿Y qué quiere decir una pelada basta? Ahí va un pelado con una pelada basta. Basta el culo y vuelve. ¿Lo han escuchado? La verdad que no. Es muy buena. Nunca la había escuchado yo. Tremenda, tremenda esa frase porque uno atina a decir... ¿Por qué una pelada basta? No, es una característica que no he conocido. Igual suele coincidir la peladez de la cabeza con la peludez corporal. Hay como una ley ahí donde dice, el pelo dice, yo acá no salgo, te hago piquete, te salgo en el pecho y de repente, pullover. Dicen que es un desorden en la testosterona de los hombres, la hormona masculina, que por sobreproducción de testosterona... Se te cae el pelo de la cabeza y tenés pelo por el resto del cuerpo, seguro. Toma mate. Igual el problema con los pelados es esos, viste, que se van quedando pelados, pero que no quieren serlo. Entonces empiezan a buscar las 3.000 tecas para que no se note. Por ejemplo. Lo peor es que se nota más. Me parece que lo mejor que podés hacer es agarrar una maquinita a cero y... Más esperado que uno ve un pelado resistiendo. Decís, escúchame, te estás resistiendo a la ley de la naturaleza. Claro. Típico ese que... Todo el mundo lo está viendo menos vos. Ese que se tira los pelos del costado porque alrededor, tipo curly, le sigue creciendo frondoso el pelo. Todo bien, ¿viste? Y el chabón entonces se deja de un lado más largo y... Hace la pasarela. Se lo tira como un techito arriba, ¿viste? ¿Qué pasa con esos varones que no se resignan? Porque debe ser algo más que la lucha contra la naturaleza. Debe tener algo que ver ahí con socialmente. Con lo que decía el señor Brown. Un hombre necesita dientes y pelo. Sí, sí, yo creo que tiene que ver por ahí. Y hay gente que se siente por ahí, no sé si menos persona, menos... Como que se resiste a... Es la vejez, que te viene golpeando la puerta y te vuela las chapas. A mí me gustaría cimbronear que un hombre no debe... descansar, digamos, en su cantidad de pelo. Su definición de hombre no pasa por su cantidad de pelo. Una propuesta cimbronera aquí en esta noche. ¿Qué pasa con las mujeres peladas? Ah, otro tema. Peluca seguro. No conozco a muchas. No, yo tampoco. Sí, sé conozco una moda que hubo de la mujer rapada. Pero bueno, las mujeres que se rapan deben tener una cara hermosa, porque si yo me rapo, acá la gente sale corriendo, seguro. Seguro. Gracias, Umi. Igual, en las mujeres lo que sucede más es que cuando empiezan a entrar en edad, para ocultar las canas, viene ese naranja, ese rojo, ¿viste? Bueno. Son tocs distintos, pero que acompañan a la edad de la gente ahí, de acuerdo, sí. De acuerdo a su género. Yo quiero denunciar... Aquí mismo por Radionauta, siendo las 11:20 de la noche, que llega un momento entre los 40 y los 50 de la mujer que usa L'Oreal 7. Y eso lo digo indignada. L'Oreal 7, ¿cuál es? Es la tintura número 7. que es un rubio ceniza, donde usted va al Carrefour, al disco, al Bea, no importa el supermercado donde compre, que todas las mujeres entre los 40 y los 50 se tiñen del pelo rubio. No importa su raíz cultural, no importa. Te las vas a tener que ver con mi madre, porque busca desesperadamente por los supermercados L'Oréal 7 y no lo encuentra. Y obviamente, porque está agotado. Es que está agotado L'Oréal 7 porque no sé qué le pasa a la mujer de clase media argentina que entre los 40 y los 50 se tiñe de ese color. En defensa del L'Oréal 7, en lo personal, como lo he vivido con mi madre, me parece que es el traspaso perfecto, es el tinte ideal entre el morocho y el rubio canoso. O sea, la gente que es morocha, la cana se nota fácilmente. Entonces el L'Oréal 7 es un color que no es tan rubio, o sea, no se nota tanto que es teñido, por ejemplo, como el L'Oréal 6 u 8. Pero continúa siendo como tu color de origen. Están hablando en otro idioma para Le mí. Le estoy diciendo acá, se armó en el cimbronazo sección colorometría, para el que no, al, no me para embrome. Que se Yo, perdió. Mirá, para el que se perdió acá en el aire. Yo de L'Oréal lo último que supe era que había manifestaciones masivas frente a la fábrica pidiendo por L'Oréal 7 que no se encuentra en los supermercados. Bueno, yo quiero decir también que a partir de los... Esto era de las mujeres entre los 50, entre los 40 y los 50. A partir de los 50, no sé por qué, si usted presta atención en la calle, usted, o sea, aunque no sepa nada de tintura, solo tiene que observar cómo a partir de los 50 empiezan a ponerse un poco más rojizas las mujeres. Empiezan a ponerle un uva, un rojo, un cobrizo. Y así van aumentando, cada vez más viejas, más rojo se pone la cuestión. Hasta que finalmente aceptan su canitud y viene pelo blanco, que está buenísimo encima. A veces hay gente que ha llegado a la tumba con su tintura, pero bueno, allá ellas. Y allá ellos, ¿qué pasa con el viejo teñido? Que se le nota, pero hasta yo me doy cuenta, mirá. Tremendo, tremendo. A mí yo los aplaudo. Si puedo darles un abrazo en la calle, se lo doy. A mí lo que me encanta de los viejos tenidos es que siempre tienen las cejas de otro color. Siempre. Es yo te voy a dar cuenta. Es la forma en que uno se da cuenta. Le mirás la cara y decís, esas cejas y ese pelo no son amigos. Escuchame una cosa. Escuchame, se te peleó la ceja con el pelo. ¿Qué pasó? Se te enojó alguno. Pero además había un personaje famoso en la ciudad de La Plata que paseaba por los pasillos de Carrefour que se pintaba el pelo. O sea, no se conformaba con corrérselo para un lado ni para el otro. Ya no había caso. Era calvo, calvo, calvo. Y se lo pintaba. ¿Qué? Betún. Con marcador indeleble. Con betún se pintaba el pelo. Que le da relieve también. Tenía la formita de un flequillo terminando... Ese muchacho lo agarraba un nieto y le hacía un dibujo en la pelada. Más que un nieto, la lluvia. Lo agarraba la lluvia y se le descongingaba toda su plenitud. Pero uno lo veía pasear orgulloso con su cabellera que no se movía. Que no se movía. Pasa que el hombre era increíble. Propietario de los mejores paraguas de La Plata. Eso es una historia real. La verdad, todo esto para decir que la gente se resiste a través de la cabellera a envejecer o a la naturaleza de el cuero cabelludo. Nos ha faltado uno igual todavía. No hemos hablado del quincho, el gato, el cacho de lana. Membrana arriba de la cabeza. Que si el que está teñido se le suele notar por las cejas, al que tiene el gato se le nota porque está torcido. No sé por qué la gente tiene la facilidad de que se le tuerza. Y si el señor que se pinta con betún no sale cuando llueve, este no sale cuando hay viento. Tal cual. Y de vivir en la cordillera ni hablemos. Deberían venir con una gomita de cada lado que se la puedan atar abajo de la pera y les queda durito. No, no estoy Creo de acuerdo. Creo que sería un poco evidente. Yo tengo Se una anécdota. Allá en la provincia del Neuquén, el partido del MPN ha hecho... Pareciera, por el momento de la historia, que me voy a ir a la mierda, pero ya vuelvo. El MPN ha hecho mucho clientelismo. Esto de, te entrego la heladera y si ganamos te doy el motor. Bueno, al Don Valentín, un viejo... viejo de allá por el Domullo, que es una zona muy alta de la cordillera. Y muy campestre. Muy campestre, en el norte de Neuquén. El señor le dijo, no quiero ni su heladera, ni su motor. A mí, si quiere que lo bote, me paga el quincho. Le dijo el viejo. La parrilla y la mesa barra, no. El quincho me refiero a, usted me paga El peluquín. El peluquín. Muy imagínense bueno. Imagínense en el medio de la cordillera límite con Chile. Ustedes volcando mucho. O sea, muy a la cordillera. La Nada, pueblo más cercano de 250 habitantes. Donde todos sabrían que ya era pelado. Donde todos sabían que ya era pelado, el Don Valentín aparece con un quincho que, como vive en la cordillera, nada de peluquería, lo mantenía a lavarropa limpio. O sea que el peluquín era una cosa de oveja lavada a lavarropa impresionante. Todo el mundo sabía que tenía un peluquín. Pero como era Don Valentín y se lo había pagado el gobernador de la provincia, nadie le decía nada. ¿Lo votó? ¿Finalmente? ¿Se sabe? ¿Lo votó o no? Sí, claro que lo votó. Eso para otra historia. Claro que lo votó. Firma el MPN el Don Valentín. Bajaba el pueblo orgulloso de su cabellera. ¿Era pelo natural? ¿Se sabe algo más del peluquín? No. Lo único que quiero decir es que lo pagamos todos pagando los impuestos. Era un castaño oscuro. Es lo único que le puedo acercar aquí. Un grosso Don Valentín, igual te recibía con un chivito al asador riquísimo. Pero bueno, un hermoso peluquín tenía. Así. Bueno, usted está escuchando otro cimbronazo, por si no lo sabe. Estamos aquí hablando sobre la cabellera y la peluquería. Ahora nos vamos a escuchar un poco de música y volvemos con mucho más. Arrancá el día en Radio Nauta. Escuchá De Mañana Es Mejor. Entrevistas, información, música, opinión y todo lo demás en La Mañana Platense. De lunes a viernes a las 9 de la mañana. Radio Nauta, FM 106.3. Plus 106.3, Radio Nauta. Porque te quede algo completamente diferente a lo que una quiere originalmente. Nunca me hicieron algo muy tremendo y drástico, pero siempre me iba diciendo, este es exactamente lo que yo no quería. Sentimiento compartido, si los hay, el de yo venía en la cabeza, esto no, y salgo con esto, sí. Yo, mira, cuando era joven, niño, hasta los 10 o los 9, no me acuerdo, tenía el pelo largo. Onda, mitad del antebrazo, ¿es esto? Sí, mitad del antebrazo más. No, mitad del brazo. Imagínate que se parecía a Tarzán en chiquito. Entonces, cada vez que iba al peluquero, uno de los dos peluqueros que había en el pueblo, el chabón no solamente me atacaba con un peine con el que me hacía sufrir, y me arrancaba varios pelos, causa por la cual hoy soy un poco pelado. Nada, mentira. Sino que además, el chabón, como insistía en que un varón tiene que tener el pelo corto, me cortaba. Nunca supe al final si era yo o era mi madre. Alguien decía, solamente un poco. No. Cortaba, que había que andar vigilándolo, ¿viste? Y diciendo, no, ¡ey! Para que no se zarpe el chabón. Porque imagínate que en el norte neuquino, macho del norte neuquino, no podía tener el pelo largo. Ustedes saben que me crucé con un peluquero una vez en mi vida que me dijo una frase que me dejó sorprendida, porque yo venía en esta charla de peluquera cliente, peluquero clienta, de qué pasaba con esto que vos le pedís algo y hacen lo contrario. Entonces, en esas quejas le dije, mira, yo siempre que voy a la peluquería le digo, por favor, las puntas, y de repente vuelvo con 25 centímetros menos de pelo. ¿Cómo puede ser? Y el peluquero me dijo, esos peluqueros no entienden el negocio de la peluquería. ¿Por qué? Le pregunto. Y me dice, porque si vos cortás un poquito, a los 2 meses ese cliente o esa clienta tiene que volver a la peluquería y tiene que cortarse el pelo de nuevo. Si vos le cortás de una muchos centímetros, primero que va a tener el pelo sano mucho tiempo, y además se va a enojar porque vos le cortás el pelo de más y no va a venir más. Igual yo conozco mucha gente que se queja y sigue yendo a las peluquerías, que es el típico gataflorismo de la gente, ¿no? De la gente en general, incluso. Pero conozco mucha gente que dice, la puta madre, me hizo cualquiera. Y a los 3 meses vos te dicen, me voy a la peluquería. ¿A cuál? A la misma de antes. No, o la gente que prueba permanentemente con peluqueros nuevos. Que hay bastantes asesinos seriales dando vuelta, hay que decirlo. O sádicos, viste, que le gusta verse a la gente irse horrible, la verdad. Porque lo está bueno cuando vos, perdón que te corte, sí, pero bien. Decís, escúchame, ¿dónde te cortaste el pelo? El típico comentario, ¿viste? Ay, acá, bueno, avísame, así no voy yo, ¿viste? Si me deja así como te dejo a vos. Eso además de ser una muy buena amiga que te avisa esas cuestiones, el sadismo. Con un poco de malalechismo te las avisa igual. No, pero yo prefiero a la gente que te dice las cosas de verdad y no que te... Sinceridad, por favor, ante todo. El sadismo de algunos peluqueros consiste en disfrutar de todo el proceso. O sea, no solo disfrutan con que vos después vas a tener 5 meses seguidos ese corte de pelo extraño, sino además en el momento del corte, de repente te dejan 25 ganchos en la cabeza. Si pueden dejarte una toalla con formas extrañas, te dejan la toalla con formas extrañas. El pelo mojado, pero con una raya diferente. ¿Por qué esa necesidad de dejarte expuesta ante una peluquería que suelen verse a las vidrieras? frente al espejo con los pelos todos volados. Horrible. Ni hablar si hace mucho que no voy, pero si aparece alguien conocido en la peluquería y uno está como... Estar con 20 hebillas en la cabeza es como estar desnudo. Y con toda la nariz llena de pelo, de que te cortaban el pelo de flequillo. A mí me gustaba mucho cuando corto el pelo a veces, ver a la gente que no la veo nunca, con el pelo mojado y como no tienen espejo frente a su cara, hacerle el peinado que yo quiero. Con el pelo mojado, raya al medio, por ejemplo. ¿Vos sos Hay de que esas? Aclarar que nuestra compañera Camila Cataño es peluquera. ¡No! Y que si usted quiere Así hacerle es. Cualquier tipo de reclamo o arriesgarse... Me recibí, me recibí en los años 80. Tenemos una infiltrada en el programa. La verdad me recibí y revolé los ruleros a la mierda. Yo tengo, mirá, la tengo la teoría de que los peluqueros son primos hermanos de los podadores, por lo menos de la ciudad de La Plata. Porque cortan invierno, como el ojete. En invierno o en otoño, en el mejor de los casos, o en verano, porque acá incluso podan los árboles en verano a veces, uno se encuentra con las calles... ¿Cómo se encuentra con esa gente que sale totalmente indignada de la peluquería y totalmente macheteada, ¿no? Cortan los árboles directamente a la mitad. Y me hacen acordar esos peluqueros que te cortan con corte militar cuando vos les pedís... Por las dudas. No sé, cualquier cosa. Mira, te corto el corte militar por las dudas. O el peluquero que te dice... de repente vos terminas el corte y te ponen producto, gel fijador, producto. Y vos salís a la calle y tú una reina. Sí, me como el mundo. Primero que en la primera vidriera ya no te está convenciendo tanto de cómo saliste. A las 2-5 cuadras ya te arrepentiste. Y llegas a tu casa y decís, yo me baño. Y esto... ¡Me pego un tiro! Sí, cortame el pelo y cortame el pelo. No me pongas 25 productos que me mientan. 25 cuadras hasta que llego a mi casa y me enojo. Porque voy a volver y te voy a decir de todo. Objeción. Quiero empezar a hablar de las peluquerías, más allá de fachatar su producto final, como un lugar de terapia, un lugar donde uno se entrega a las manos de otro y no solo arregla su cabeza a veces por fuera, sino que echa a rodar su cabeza por dentro. ¿A qué voy? El peluquero como psicólogo. Es que hay dos teorías. El peluquero varón suele ser homosexual y la peluquera mujer suele estar loca. O suelen ser metidas, por lo menos. Hay como una... Esa de la peluquera, ¿viste? Hay como un estereotipo alrededor. Justo acá tenemos la infiltrada y no podemos hablar muy en profundidad de las cuestiones. No, pero yo quiero decir que en las peluquerías se charlan cosas de la intimidad de la gente que no se dan fácilmente en una lencería, por ejemplo, o en la fiambrería o en la carnicería. Es un momento de intimidad donde uno se... Abre un poquito más. En las lencerías yo he escuchado conversaciones maravillosas. Pero es verdad que en las peluquerías a veces la gente no se da cuenta que tiene gente al lado. Cree que la peluquería es un momento de soledad y todo el mundo... Se saca a pasear. Sí, o no le importa también, porque estamos de acuerdo que en una ciudad es muy difícil también encontrarte a alguien conocido que vaya a la misma peluquería. Si Tal tenés cual. 25 broches en la cabeza y estás contando una intimidad, el de al lado tuyo siempre te conoce. Justo o por pasó. Lo menos te estás conociendo es como en ese la momento. Ley de Murphy. Es como la ley de Murphy. No, y además, esto de poner en valor, y no me quiero poner seria en este momento, ¿no? Pero no solo te hacen bosta la cabeza, sino que tienen muy buena capacidad de escucha muchos peluqueros. Digamos, hay gente que están escuchando. Hay gente que va a resolver sus problemas en la peluquería. Capaz Estoy que convencida. Tienen, capaz que tienen capacidad de meter justo las frases justas, ¿no? Como, no me digas, en serio, no te lo puedo creer, posta, es así. Puede ser que Demián tenga mucha peluquería encima, ¿eh? Ojo, porque Al esos contrario. Claritos violetas no vienen de ningún me lado. Me los hice la semana pasada, negra, mira. He estado en muchas situaciones donde el peluquero de repente, si pudiera ponerle más volumen al secador de pelo, se lo pone. Porque de repente hay una vieja que estuvo sentada 25 horas, se hizo los claritos, se cortó el pelo, se pintó las uñas, se hizo nueva, y el secador de pelo no para. Si ya tiene el pelo seco, ¡shh! No quiere no escucharla saber más nada con esa señora. Bueno, lo curioso ser. Igual es, estamos de acuerdo, ¿no? En que hoy día las peluquerías de mujeres son más populares que las peluquerías de varones, ¿no? ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí. Esas son unisex, ahora. Sí, pero si vas a una peluquería unisex, ¿Encontrás más varones o encontrás más mujeres? Por favor, con sinceridad. No quiero transformar esto en una charla de género, por eso. Porque continúa, no es el caso. Continúa. Bueno, continúo. No sé la cantidad, pero sí sé que las peluquerías de hombre exclusivamente van porque cortan rápido y hablan, claro, de fútbol. Y muy poco. Pero lo curioso es que hace muchos años las peluquerías, o las barberías, en verdad, que bueno, obviamente una barbería una mujer no iba a ir porque barba no tiene, eran para varones. Y en cambio las mujeres se cortaban el pelo en la casa. Eran dos espacios totalmente distintos porque obviamente el varón era el que tenía, ahora sí, se transformó en una charla de género, el varón era el que tenía el dominio en el espacio público. Por ejemplo, una peluquería, una barbería. Entonces iban ahí y se pasaban 3 horas, se hacían masajes, afeitada, cortada de pelo, se arreglaban las uñas incluso. Romanos, griegos, aquellos. Entonces pasaban horas y era como un lugar de encuentro también. Un lugar donde uno iba una vez por semana, dos veces por semana, a debatir cosas políticas, cosas del barrio y de todo, ¿no? Y hoy día se sigue manteniendo eso, nada más que con un poquito más de putería, me parece. Y además la mujer con 25 ganchos en la cabeza era mal vista en su momento. De hecho, también cuando se teñían, mi abuela me ha contado que hacían todo un ritual en la casa de una vecina, que de repente pasaban 5 o 6 vecinas juntas, ¡prum! Se teñían todas y llegaban sus maridos a su casa y ya estaban relucientes con el pelo nuevo. Pero lo que sumo a eso, hay muchos casos en los que el varón se niega a aceptar que su peluquero es gay. ¿Vos sí? Porque es muy personal. Es muy personal, le tocan la cabeza y hay como una negación ahí de que son todos gay menos mi peluquero. Claro. O es como aceptar que el psicólogo pueda llegar a ser gay, ¿no? Que decir, no con el tipo que estoy encerrado una hora y con al que le de cuento hecho, mis intimidades. Conozco muchos psicólogos putos. Ahí. Mirá, te quedó tipo chavo así sin música de repente como para la confesión. Los conozco. Yo no he hecho los monos. Hay una cuestión de género. De hecho, las cuestiones de género, por lo menos en las peluquerías, se ven mucho en no solo en las charlas, sino en las revistas. Vos mirás el revistero y son todas cómo ascender más rápido con pollera corta y abajo de tu jefe. Una de las revistas, por ejemplo, la Cosmopolitan. Cosmopolitan y Viva, ahí, ¿no? Cosmopolitan, ulala. Ulala. Para ti. No sos del todo mujer si no sabes hacer un buen pete. Hay de esos tips. Hay esas declaraciones en las Cosmopolitan. Hay de esas revistas. Y también están esas revistas de salud, que de repente te enseñan a hacer dietas. ¿Cómo comer zanahorias 3 meses y medio sin aburrirte? A la puta, alto comentario. Y hay gente que lo hace, ¿no? Entonces el revistero de las peluquerías es un tema a desarmar. Es un temón. Que solo puede opinar gente que ha transitado mucha peluquería, que no es nuestro caso, ¿eh? Más o menos, dice acá la compañera Cremonte. Sí, en casa tuvimos la... no sé si es la buena o la mala costumbre de que de la peluquera viene a casa. Pero porque somos amigas y ella le reditúa más vender su trabajo, digamos, de manera personal. Entonces voy a casa y en casa somos 3 mujeres, 4 si contamos mi abuela. Hace un combo y nos cortamos todas juntas. A la pucha. Y sí. Garpa. La peluquería casera, o sea, delivery, garpa. Lo que yo sí, a mí me divierte mucho escuchar a mis abuelas preocupadas en el verano cuando la peluquera de hace 40 años... que les corta y las peina, está de vacaciones. Se les vino el mundo negro, porque están de repente con las canas crecidas, con el pelo largo, y no saben cómo aflorar encima. El pelo se reseca en el verano, mis abuelas preocupadísimas, porque Flora, la peluquera que comparten, está de vacaciones. Qué loco que llame Flora, ¿no? Quería aportar, perdón. Mi abuela hace 2 meses que no se corta el pelo, porque está... pensando si el corte de pelo que ella cree le va a quedar bien. 92 años instalada en casa eternamente. Perfecto. Ella está preocupada. Le gusta mucho el corte de Pamela David, por ejemplo. No sé si la conocen, pero es No sé cómo estaría teniendo el pelo Pamela David en este momento. Si algún oyente que está ahí nos puede mandar una foto, mejor. Muy cortito, que ella tiene un problema con las orejas. Las orejas le han ido creciendo. Es un temón las orejas. No han parado nunca. Es que las orejas nunca paran de crecer, como la nariz. Imagínate, y los dientes. Imagínate que tiene 92 años. No sé. Son orejas grandes. no se las puede tapar con un corte, pero ella se quiere cortar el pelo. Y hace 2 meses que está dilucidando, cada vez que la ve Pamela David, recuerda que se tiene que cortar el pelo. Yo, una de las preguntas que le hago a mis clientes que les corto el pelo es, ¿oreja a la vista o oreja tapada? Es como que el mundo para mí se divide en dos, según en relación con su oreja y su pelo. Igual que cuando hago peinados. ¿Cuál es la pregunta del peinado? ¿Si se ve oreja tapada o oreja descubierta? Sin lugar a duda. Sí, yo soy más de la oreja cubierta, no por tenerla grande, sino me parece que, no sé. Pero para eso existen los auriculares, justamente. Si usted tiene vergüenza de sus orejas, compre auriculares grandes. Pero no podés estar todo el día escuchando música, ¿viste? Pero no es necesario, con que los tengas puestos alcanza. Alguien se va a dar cuenta en algún momento. Che, yo tengo una como una anécdota, una cosita medio para leer, que es en relación a los peinados. Y otras culturas que no tienen que ver necesariamente directamente con la occidental argentina. Me gusta el rumbo que está tomando esta conversación. Sí, ilústreme. Dice, decía mi abuela que cuando una mujer se sintiera triste, lo mejor que podía hacer era trenzarse el cabello. De esta manera, el dolor quedaría atrapado en los cabellos y no podía llegar hasta el resto del cuerpo. Había que tener cuidado de que la tristeza no se le metiera en los ojos, pues los haría llover. Tampoco era bueno dejarla entrar en nuestros labios, pues los obligaría a decir cosas que no eran ciertas. Que no se meta entre tus manos, me decía, porque puedes tostar de más el café o dejar cruda la masa. Y es que a la tristeza le gusta el sabor amargo. Cuando te sientas triste, niña, me decía mi abuela, trénzate el cabello, atrapa el dolor en la madeja y déjalo escapar cuando el viento del norte pegue con fuerza. Nuestro cabello es una red capaz de atraparlo todo. Es fuerte como las raíces del Ahuelehuete, que es el pueblo este que cuenta la historia, y suave como la espuma del atole. Que no te agarre desprevenida la melancolía, mi niña, aun si tienes el corazón roto o los huesos fríos por alguna ausencia. No la dejes meterse en ti con tu cabello suelto, porque fluirá en cascada por los canales que la luna ha trazado entre tu cuerpo. Trenza tu tristeza, decía siempre, trenza tu tristeza. Ahí está la recomendación de una vieja abuela, de una vieja tribu, que cuando si andas triste, trénzate el pelo. No vaya a ser que te ande tocando el cuerpo. Para quienes tenemos el pelo un poco largo, o hemos tenido el pelo largo, trenzarse el cabello es una de las artes más placenteras. Es como coser, pero con las manos, y a su vez te está... Es hermoso, no sé si tiene que ver con la tristeza o no, se puede tomar también desde ahí, pero es una actividad recomendable. Tengo una pregunta con respecto a las trenzas. No he visto mujeres jóvenes adultas con pelo trenzado. Sí, mucha piba chica con el pelo trenzado. ¿Qué onda con eso? No se podría explicar a ciencia cierta, pero hay una tendencia a pensar que la trenza es de niña. Pasa que hay distintos tipos de trenza. Por ejemplo, la raya en medio de las dos trenzas... No, la trenza. Que vos decís, ves eso y es indudablemente una trenza. La trenza, depende cómo se haga, puede estar muy ligada a lo infantil. Pero hay otro tipo de trenzas también que pueden ser incluso sexys, si se quiere, o sensuales, oh. Como el recorrido del pelo se va enganchando. Para mí las trenzas me parecen súper dulces a la vista, digamos. No me parece que sea niñado usar trenzas. Para mí tampoco. La verdad puede ser muy interesante encontrarse con alguien trenzado. Pero bueno, sí, es algo muy ligado a la niñez que no me parece que habría que cimbronearlo a eso, porque la trenza puede traer muy, muy buenas respuestas. Es más, si anda agarrando la tristeza, que mejor la agarre. A mí me gustaba esto de que cuando haya viento, sacudir el pelo con cosa que no quede nada enredado, feo, ¿viste? además de trenzarlo cuando uno está triste, soltarlo cuando haya viento, como forma de limpieza, me gustó la idea. Está bueno. Te puede quedar un quilombito en la cabeza tipo nido, pero si usted se la banca. No importa. Acá una gente dice, no me estaría dando el pelo para hacerme la trenza, la puta madre. No importa. El tema es que el pelo no te ande tocando mucho el cuerpo. ¿Eh? No, y que hay, no sé cuál será la leyenda, pero hay técnicas de, por ejemplo, agarrar muy poquitito pelo y de repente hacer trencitas chiquititas, chiquitas, chiquititas. Y ahí vienen unas gomitas, de hecho, que son un circulito como de un centímetro, que es para atar justamente trenzas muy pequeñas. Se puede, siempre hay maneras. Siempre se puede trenzar. Siempre hay maneras, salvo que sea un rapadito, digamos, pero siempre hay maneras. A la oyenta le decimos que la vamos a encerrar en su casa a practicar cómo enredar la tristeza. Yo estaba pensando recién, ¿no? Así como también hay que desarmar un poco el tema de la trenza, hay que desarmar un poco el tema del pelo también, ¿no? Porque creo... Si desarmamos el pelo quedamos pelados, ¿eh? Y lo estuvimos bardeando un largo rato. Creo, viste que esta cosa que por lo menos con la que yo acuerdo de decir de que hoy día las peluquerías están más dedicadas a la mujer que al varón. Uh-huh. Es como el pelo también, ¿no? Está más apuntado a la mujer que al varón. Aunque los varones nos hagamos los pelotudos y sí nos importa el pelo. Pero ni hablar de que de lo que se habla, digamos, es del pelo de la mujer, ¿no? Como que se comenta, incluso ponen en la tele que dicen cómo fue peinada tal a los premios Martín Fierro, a los Oscar, ¿no? Y en cambio el chabón va peinado con los pelos para arriba, va pelado, va peinado raya al medio, no se dice nada. No sé si no se dice nada. Por ahí no levanta comentarios, pero por ejemplo, como hemos dicho al comienzo del programa, los futbolistas dan que hablar de sus cortes de pelo. Y el rapadito, claro, pero, del balón da reformatorio, por ejemplo. Sí, sí, por eso es que yo no digo que no se hable adentro de la casa, te digo que no se habla como... masivamente, te quiero decir, revista, televisión, ¿no? Sí, las propagandas de Pantene suelen ser mujeres. Claro. Sedal también. Y de propaganda de shampoo para varón hay tres. Nada más. Sí, y además del varón y la mujer, que siempre es un tema que cuando lo hablamos siempre hay diferencias con los temas que venimos embroneando a lo largo de los programas. También, ¿qué pasa con el pelo, por ejemplo, que sale de la cabeza en algún momento y no necesariamente para quedarse pelado, sino que se corta un pedazo de pelo que a lo largo de la historia ha tenido como distintas funciones más que solo adornar? Yo, mira, tengo un par de historias a lo largo del tiempo, si te interesan. Que me hacían acordar de lo del pelo. Por ejemplo, una cosa que trajo hace unos lunes nuestra cuentera Joana en una era para para el programa sobre la marcha de Ni Una Menos. ¿Se acuerdan que dio todo como un recuento de las mujeres a lo largo de la historia, ¿no? Entre ellas me acuerdo que había nombrado a Medusa, que es una parte de la mitología griega de cómo era una mina que era una virgen de un templo, qué sé yo, a la que un dios violó. Y entonces Atenea, que era la diosa de ese templo a la que ella servía, la castiga volviéndola un monstruo horrible y con pelo de serpiente que cualquier persona que la mirara moría. Wow. ¿No? Por ejemplo. Después también estaba Sansón, ponele, en la Biblia. Eso, primero que su pelo judía, se hacía más fuerte. O sea, cuanto más largo, más fuerte era Sansón. Claro, y que el chabón era como que había cumplido un voto al nacer. También estaba Rapunzel y Ricitos de Oro. Las tengo acá. El chabón había hecho un voto de decir, no me corto el pelo para poder echar a los filisteos de mi tierra, ¿no? Para que los filisteos en esa época estaban controlando a los judíos. Y entonces el voto era, yo no me voy a cortar el pelo para poder derrotar a los judíos. Después, por ejemplo, la cosa de la mujer de pelo largo, ¿no? Se piensa, mujer hoy día... Se sigue pensando, mujer pelo largo, varón pelo corto, ¿no? Y esa cosa de la sensualidad de la mujer de pelo largo, ¿no? De hecho, las mujeres con pelo corto son acusadas de lesbianas. Claro, o de marimacho, ¿viste? De tantas cosas, ¿no? Y claro, uno lo piensa y la representación, por ejemplo, de muchas diosas griegas o de personalidades, mujeres griegas, siempre tienen como pelo largo y sedoso y bonito. Por ejemplo, Afrodita incluso la representaban como rubia, y no hay muchos griegos rubios, la verdad. No es una característica del pueblo griego que sean rubios. Y en cambio, la diosa del amor tenía el pelo como hasta los tobillos y rubio, ¿no? Y muy bonito. Son cosas locas para pensar. Y después, bueno, está Ricitos de Oro, Rapunzel, que también eran rubias, que también tenían un pelo bonito y largo. Rapunzel, hoy convertida en Valiente, la película para niñas y niños. Ah, Valiente es Rapunzel. Valiente es un pelo, es la película de la niña de pelo muy, muy, muy, muy, muy largo, que la madrastra la encierra y su pelo le da como poder de ser joven a la madrastra. Entonces, ah, una versión ella, de Rapunzel adaptada. Claro, adaptada al día de hoy. De hecho, la piba es adolescente y tiene varios traumas con la madre y la madrastra y la liberación y cosas más modernas. Y la madrastra es una de esas traficantes de pelo que secuestran mujeres, les cortan el pelo y las dejan ir. Así nada más, solamente para poder vender el pelo. Bueno, historia el, real, ¿eh? El negocio del pelo es un tema que no vamos a abarcar el día de hoy, pero es bastante llamativo cómo el pelo cuesta tan caro. Esto de que se empezó a usar las extensiones, creo que en vías de pelo largo, mujer bonita, por así decirlo, fuerte el negocio del pelo. Sí, y cómo empezó a cotizar el pelo de albina y de albino. De repente, mirá vos. El mundo se enteró de que Susana Jiménez ya no tenía pelo y que estaba buscando desesperadamente pelo rubio. Pero pelo rubio que no sea pelambre. Entonces, de repente, un par de albinos les prendió la chispita la idea y se dejaba crecer el pelo, y son los que le venden el pelo a Susana Jiménez. Mira vos. Y además, por la exclusividad, yo supongo que debe valer una fortuna. Escúchame, yo le vendo el pelo a Susana Jiménez. No soy cualquier. La exclusividad del albino, digo, hay muy pocos albinos. Imagínate. De hecho, el albino es una variación genética que tampoco está tan buena porque tiene mucha sensibilidad en la piel y otros tipos de problemas. Andate al Sahara, albino. No están piolas, digamos. Ver. Pero como para terminar este cimbronazo, para que los oyentes, pocos que han llegado despiertos a este horario de lunes, que es difícil empezar, los dejo pensando, porque dice que el pelo también es reflejo de cómo nos sentimos y de cómo estamos y de cómo está la relación con nosotros mismos. ¿Eh? Cuando vemos a alguien con el pelo bien, cuidado, querido, es una cosa, da una sensación al otro. Y cuando le vemos el pelo sucio, grasoso, rastudo, etcétera, etcétera, etcétera, otra relación. Mi madre dice que el pelo que brilla es porque uno está bien amado. Y no me voy a sobrepasar en este horario, ya me sobrepasé en otro momento. Pelo que brilla, hombre o mujer bien amado. Voy a decir solamente eso. Sí, también una filósofa de nuestro tiempo dijo: cómo te ven, te tratan. A la puta. No quiero hacer comparación porque no lo es, de hecho, pero me acordé. Si te ven mal, te maltratan. Sí. Cuidado con eso. No. Por favor. Bueno, así que ahí está. Para que nos quedemos pensando, no solo nuestra relación con el pelo es puramente estética, sino es como cómo nos constituimos como mujeres, cómo nos constituimos con hombres, cómo nos relacionamos con nosotros mismos y qué relación tenemos con nuestro peluquero o no. O el peluquero nuestro es nuestro amigo. La onda es mirarte al espejo, voy a decir, ¿qué onda con este pelo? ¿Soy yo hoy? ¿No soy yo hoy? ¿Qué onda con mis rulos hoy? ¿Qué onda con mi pelo lacio hoy? Está, porque también cambiar y ponerse un ondín está bueno. La gente que siempre está peinada de la misma manera, a mí me genera sospecha. Igual sí. El gataflorismo existe, ¿viste? El lacio que quiere rulos, el moreno que quiere rubio, el pelirrojo que quiere verde. Como propuesta del otro cimbronazo, el pelo, como cuanto uno más se sienta uno, mejor. ¿Eh? Bueno. Pero como en la vida, eso, digamos. En la vida en general. Por eso la propuesta de los dos cimbronazos, así como en otros temas, hoy con el pelo te proponemos ser vos ante todo. Y déjate de joder. Esto es el cierre de esta media temporada de la primera mitad del año. Ahora nosotros nos vamos a tomar unas vacaciones de 2 semanitas nada más. Pero dentro de 2 lunes ya estamos de vuelta con ustedes. Esperamos que con sorpresas, esperamos que con... batidos en el pelo. Sí. Live stream para que nos puedan ver los batidos en el pelo y la tintura verde, roja y de todos los colores que vamos a traer, tipo guacamayo. Guacamole. Y adelantándoles que vamos a tener sorpresas porque el otro cimbronazo está a punto de cumplir 50 programas en el aire. Nos están saliendo canas, señoras y señores. 50 son las bodas de plata, de oro. No, no importa, nos vamos a poner tintura colorada. Pero bueno, ha sido un gusto para mí estar con ustedes. Un gusto Juan Perilla, un gusto el Colo John Williamson, la Cami, la otra Cami y el Humito. Les manda muchos saludos. Abrazos, que pasen felices vacaciones. Ya nos podemos despedir medio del invierno. Con nostalgia. Volveremos ya cerca de agosto. En agosto, de hecho. Solo dos lunes nos van a extrañar, así que salud, espero que brinden y no se olviden de brindar. Otro.